Y aquel día se aproxima cuando Cristo volverá. Me pregunto a mí mismo, le pregunto a los demás. Al venir, me hallaré, mis pecados él borró, tengo en mí su eterna paz. Listo estoy para morar con él. La señal anuncian que muy pronto volverá. Estas cosas me pregunto cuando te conmoverán. Al venir, al venir, al venir, tu Cristo te hallará, tus pecados él borró, tienes tú su eterna paz, listo estás para